valor que puedes darle a tu ropa son los accesorios. Si sientes que te vistes a blanco y negro todos los días y no sabes cómo cambiarlo, en Innova te contamos los tips más fáciles y divertidos que cambiarán la forma en que te ves y te sientes. Si en el trabajo solo te vistes en colores sobrios, como el negro, el gris y el blanco, la invitación es a usar colores vivos. No le quitarán seriedad a tu trabajo. Usar accesorios que se destaquen y que le den vida a tu atuendo. Una cartera verde, por ejemplo, combinada con unos tacones dorados, le daría un toque revelador a tu pinta de trabajo. Si juegas con collares de colores y los combinas con un reloj plateado, ya estás marcando la diferencia. Solo cuestión de atreverte. Ahora, los zapatos son una excelente forma de darle color a tu estilo. Rojos, verdes, amarillos, dorados, plata, grises, pruébalos todos, no importa el color. Sabemos que te verás divina con unos buenos básicos y unos zapatos que lo contrasten. No hay razón por la que tu ropa de trabajo tenga que ser aburrida, todo lo contrario. Aventúrate y deslumbra, serás innovadora y estilosa.